Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Hola, soy Elela. Estamos ahora mismo en los estudios de Radio Alhama en internet. Sí, listos para comentar una de las noticias que hemos visto en alhama.com. Una que nos llega, desde la sección El Campesino Inquieto. Exacto. Y la firma Juan Miguel Ortigosa, desde Zafarraya. Es un texto muy, muy interesante. Nos cuenta una transformación enorme en el llano, pero desde su propia experiencia. Sí, te mete de lleno en cómo se sentía él y, bueno, mucha gente del pueblo en aquella época. Empieza fuerte, ¿eh? Con esa sensación como de desesperanza. Totalmente. Ganas de irse, de emigrar a Barcelona, porque, vamos, parecía que allí no había nada que hacer. Y mezcla esos recuerdos, ¿no? De la infancia, la adolescencia. Sí, la dureza del campo de antes. Sí, menciona eso de trillar la última parva, la última cosecha ya de la era. Y su propia angustia, claro. Me ha llamado mucho la atención la frase que recuerda de su madre. Esa de «No hay nada peor que no ser del campo ni de la villa». ¡Uf, qué frase! Refleja muy bien esa sensación de no encajar, ¿verdad? De estar como desubicado. Sí, sí. Y mientras estaba en esa especie de apatía, esperando a ver qué pasaba, cuenta algo curioso. ¿El qué? Pues que se apuntó un curso de dibujo por correspondencia, de la Academia AFA. Anda, ¿de dibujo? Sí, de cómic. Aprendió técnicas y tal, como, bueno, una forma de pasar el tiempo mientras decidía, ¿no? Una transición, dice él. Qué curioso. Oye, y también habla del trabajo a tornas, esa ayuda mutua entre vecinos. Ah, sí. Menciona a los Cayos, a su familia los Emilianos. Y lo interesante es que en su cuadrilla, digamos, hablaban de cosas que no eran habituales. ¿Cómo qué? Pues de historia, de política. Él dice que para él fue como una escuela de valores, algo diferente a lo normal, en el campo, entonces. Ya. Pero bueno, todo esto era como el preludio, ¿no? El gran cambio estaba por llegar. Claro. El artículo lo sitúa bien. Los planes de estabilización de los 60, la mecanización que empezó a empujar a la gente a emigrar en muchos sitios de España. Pero en el llano la cosa fue distinta. Con tanto minifundio, parcelas tan pequeñas, pues la maquinaria grande no encajaba bien. Y ahí es donde entra la solución inesperada. El agua, el regadío. Ajá. Resulta que algunos pioneros vieron que esas tierras eran fértiles y que el agua subterránea, la capa freática, estaba muy cerca. Y ahí nombra gente clave, ¿no? Los Reina, Juanico Cecilia, don Manrique Pascual, el melonero. Esos son. Y el año clave, parece ser, fue 1963. ¿Qué pasó ese año? Pues que José el melonero, que venía de la costa, se asoció con don Manrique Pascual, que era propietario de tierras allí. Vale. Y sembraron los primeros tomates, pero ya a gran escala, de forma extensiva. ¿Y qué tal fue? Un éxito. ¿Rotundo? Dice el texto, pero rotundo desde el primer momento. Hombre, claro, eso animaría a más gente. Totalmente. Al año siguiente, en 1964, ya eran muchas familias las que se lanzaron. Y el impacto económico, bueno, brutal. Cuenta el mismo, ¿no? Que ese año, con unas 6.000 plantas, que tampoco es una extensión enorme... No, no. Ganaron casi 280.000 pesetas. Imagínate. Dice que más que el mayor productor de cereal del llano. Una barbaridad para la época. Normal que se desatara la fiebre, vamos. La fiebre por buscar agua y cavar pozos. Claro. Y de ahí viene lo de los motores, que es como llamaban allí a esas nuevas huertas, con su pozo y su motobomba para regar. Es fascinante como lo explica. Dice que el éxito fue por una mezcla de cosas, ¿no? Sí, varios factores. Por un lado, el microclima especial del llano. Ajá. Por otro, que había más demanda de hortalizas porque las ciudades estaban creciendo y se comían las huertas de alrededor. Y también... Exacto, un cambio en la dieta. Todo se juntó. Y para él, para el autor, esto fue, bueno, un giro radical en su vida. Totalmente. Pasó de querer irse a toda costa a encontrar de repente una perspectiva profesional que le ilusionaba. Algo creativo, innovador, en su propia tierra. Eso es. Dice que la ansiedad que tenía desapareció. Es increíble cómo tener un futuro, una perspectiva, te cambia el ánimo. Y cuenta que en pocos años, él y su familia estaban ganando más que sus hermanos que se habían ido a Barcelona. Sí, sí. Y lo más importante, recalca él, es que pudieron liquidar deudas antiguas de la familia. Ah, eso es clave. Menciona una con un prestamista. Exacto. Cumplir ese deseo de su madre de quitarse esas deudas debió ser un alivio enorme. No me extraña. Y la conclusión del artículo es potente. Sí, que esta revolución de la huerta del tomate frenó la emigración en el llano. En seco. Mucha gente cambió la maleta por la azada, ¿no? O por la parcela de tomates. Tal cual. Incluso la ganadería salió beneficiada porque aprovechaban los restos. Un cambio total. Pues sí, una historia local, pero con una fuerza tremenda. Un ejemplo de adaptación. adaptación, de iniciativa. Y de cómo las cosas pueden cambiar, ¿verdad? Un testimonio muy valioso el de Juan Miguel Ortigosa desde Zafarraya. Sin duda. Y bueno, con esta reflexión sobre el llano, terminamos por ahora este comentario. Eso es. Seguimos aquí en Radio Álama en Internet, ya preparando más cosillas de álama.com. Con todo bajo el control y la buena mano de Juan Cabezas. Hasta la próxima. Radio Álama en Internet y álama.com. Información para compartir.